Ángeles Alemandi, ¿cómo te va? Buen día. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, acá estamos. ¿Vos? Bien, muy bien. Acá un día un poquito lluvioso, ya con ¿Dónde ganas de que llegue la estás primavera. En geográficamente? casa, en San Bueno, General San Martín. buenísimo. Bueno, Ángeles Alemandi, no hace falta que lo diga, pero por las dudas es escritora y queríamos hablar ahora de que la Fundación de Periodismo Patagónico anda buscando nuevas voces del sur, como hacen siempre. Y hay un concurso que recibe textos de no ficción hasta dentro de una semanita, algo así. Contanos más puntualmente y más con más precisión. Dale, sí, desde la Fundación de Periodismo Patagónico se vienen impulsando concursos de crónica patagónica. Esta es su sexta edición y la idea es encontrar nuevas historias de la Patagonia contada por patagónicos y por patagónicas. Y detrás de esas historias hay autores y voces nuevas que nos interesa descubrir para que se acerquen a la fundación, para que en algún momento también publiquen sus historias en nuestro espacio, que es la revista digital en estos días. Y por eso lanza de nuevo este concurso que está en vigencia hasta el 15 de septiembre, hasta el último minuto de ese día, para que en forma anónima se suban esos trabajos que tienen que ver con relatos de no ficción, por supuesto, ¿no? Historias reales o personas interesantes que valga la pena ser contada, o vivencias íntimas que encierran alguna historia más universal detrás de la propia experiencia. Y para participar, esto me parece importante remarcarlo, no es necesario acreditar que uno trabaja en medios de comunicación o que es periodista o que tiene un título. Alcanza con enviar la historia. Tampoco hay un límite de edad. El único requisito que es excluyente es demostrar que uno a uno está viviendo en nuestras provincias del sur. Que sos del sur. Y de Bárbaro. sí, provincias del sur, desde La Pampa hasta Tierra del Fuego. Bien. ¿Y han tenido hasta ahora interés en esta convocatoria puntual? ¿Ya se movió? Sí, ¿Sí? estamos ya recibiendo, ya empezamos a recibir trabajos, como todos. Y sobre todo creo que es un síntoma muy de... Ahí se nos cortó. Pero qué macán estos teléfonos. La verdad que dan ganas de balearte en un rincón. ¿Qué está pasando con la telefonía de la Cooperativa Popular de Electricidad? No hay día en que no haya alguna falla de algún tipo que ya ni siquiera se puede explicar. Si le tenés que decir al técnico qué pasó, no sabe, se cortó a mitad de camino. Entre ayer y hoy, y estamos a segundo día de la semana, hemos tenido todas las opciones posibles. Bancamos a la cooperativa todo el tiempo, nos encanta tener el servicio de una empresa solidaria, pero basta de cortes, por favor. Ay, te recuperamos, De Ángeles. vuelta. Sí, dale, decías. No, que te decía que, bueno, que siempre nos pasa, y que esto es, creo que a todos, que trabajamos contra reloj y muchos y muchas funcionamos mejor bajo presión. Entonces el caudal más grande de textos entran, creo que la última semana. Incluso hay muchos esperando si después se dan unos días más, si se extiende el concurso. Pero sobre todo este año que estamos viendo, que incluso los notamos en los talleres que da la Fundación de Periodismo Patagónico, que bueno, hay muchas personas que están con multiempleo, con otras complejidades, con otras problemáticas en la cabeza, que es básicamente cómo llegar a fin de mes. Entonces, por ahí es difícil hacerse los tiempos. Lo que pedimos, sí, por ejemplo, para el concurso es que sea un texto inédito. Entonces hay que dedicarle un tiempo al reporteo, a la investigación, hacer alguna entrevista para contar esa historia. Bueno, el proceso de escritura de por sí lleva, bueno, horas sentado frente a una computadora. Entonces, eso sí es, viste, algo muy de este año y de este momento, pero por los primeros mails que empezaron a entrar, sabemos que el interés vuelve a confirmarse, que es un espacio muy valorado, que hemos tenido ganadores, mira, de este concurso, de todas las provincias, de diferentes edades. En un momento ganó, por ejemplo, Alicia Lazzaroni con una crónica bellísima desde Ushuaia, que era sobre mujeres, las chapuceadoras de la felicidad. Mujeres que ingresan y se internan en las aguas heladas del Canal Beagle como una experiencia para mejorar su calidad. su calidad de vida, viste, sube las energías, se sienten mejor, más saludables por ese contraste con el agua. Y Alicia ya es una mujer jubilada. Y como contraste, por ejemplo, Malena Landoni, que era una joven es una joven de Puerto Madryn, que escribió una crónica íntima de su ciudad y de su grupo de amigos, como contando otra cara de Madryn, que no nada tiene que ver con el paisaje con el que lo asociamos, con las ballenas, sino con la realidad de los jóvenes, con la cuestión de cómo circula la droga, el narcomenudeo. Y que además del reconocimiento, del premio, de que se publican sus crónicas en nuestro espacio, también esas crónicas se publican en otros medios muy importantes. Han aparecido, por ejemplo, en estos últimos años en Anfibia, en el diario AR, en el Mostrador de Chile, en la revista Relato de Colombia, bueno, en la plataforma Árida, que es del Instituto Patagónico de las Artes, ubicado en Roca, en Sí, Fisquenuco. claro. Entonces es gratificante. Hoy el premio es de 300 mil pesos al ganador, que si lo ponemos en perspectiva quizás no es un monto alto, nosotros lo sabemos, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo enorme para sostenernos como fundación en este contexto y bueno, fue el proyecto en el que pudimos trabajar, pero muchos de los que hemos participado estos últimos años también entendemos que más allá del dinero, la posibilidad del premio nos vincula con otros y con otras, nos acerca a nuevos espacios, permite que nuestros textos circulen. En La Pampa, hace 2 años, obtuvo el segundo premio Lautaro Bentivegna, querido Claro, compañero, colega de sí. ustedes. Tuvimos representación de él también hace muy poquito con una crónica bellísima. Que pueden encontrarla en estos días. Así que la invitación es sobre todo a defender esta trinchera de un periodismo narrativo hecho de calidad, situado, contado desde adentro, que no vengan desde las grandes capitales a contar nuestras historias, sino que nosotros defendamos y aprovechemos la oportunidad de contarlas con calidad narrativa. Entonces, de trasfondo de todo esto también está eso que es tan necesario hoy, que el periodismo, bueno, viste que no está muy bien visto. En otros momentos te da orgullo decir soy periodista y Sí, hoy tenés que hacer una y hoy andamos defensa. diciendo que si no está muerto está en no sé qué decadencia o que no, ya ni sabemos qué sé yo. Estamos ahí. Ni sabemos qué, muerto jamás, y creo que lo que hay que pelear es por volver a construir un periodismo ético, un periodismo serio, un periodismo comprometido, que verdaderamente informe, que construya ciudadanía y no todo lo contrario. Pasa que se imponen por ahí los medios hegemónicos o grandes voces que desprestigian mucho y muy buen trabajo hecho por pequeños medios de comunicación, espacios comunitarios como el de ustedes, autogestionados, cooperativas. Pasa que también en este contexto económico estamos viendo que muchos van cerrando, van desapareciendo, que es imposible sostenerse. Y bueno, hay que seguir como en esa tarea titánica de volver a levantar las banderas por esto, por un periodismo de calidad que construya, que nos haga un poquito mejores, que nos permita pensar en voz alta con nuestros oyentes, con nuestros lectores, y insisto, estos espacios como la fundación, el concurso también promueve dar a conocer estas voces, por ahí muy invisibilizadas, nuestras historias, que es también abrazarse a la idea de un periodismo federal, y formarse permanentemente. La fundación tiene un espacio virtual, porque la Patagonia, el país es muy extenso, pero la Patagonia también, entonces poder nuclear lo presencial sería muy complejo, pero formarnos para seguir pensando, bueno, cómo narrar, con qué estrategias y de qué manera hacerlo mejor. Viste, una cosa viene como muy hermanada de la otra, pero siempre pensando como en esta idea madre del periodismo situado y comprometido y bien hecho por nosotros mismos, por los patagónicos y las patagónicas. Dale, Ángeles. Bueno, buenísimo. Vamos a agitar un poco más estos 5 días que faltan para que haya también más interés. ¿Y vos en qué andás? ¿Qué estás haciendo además de esto? Estás escribiendo, seguro, pero ¿qué? ¿En qué? Estoy, mira, el sábado, ya que me preguntás, voy a estar ahí en Santa Rosa en la librería 451 conversando con Lauti Bentivegna, un amigo, porque se acaba de publicar mi segunda novela, que se llama Como si nada llorase en el monte, y bueno, vamos a estar presentándola ahí en la librería 451 este sábado a las 8 de la noche, así que bueno, ojalá si a alguno le interesa acercarse, estás invitado también a que nos acompañes. Vamos a hablar un poco de literatura, una novela que escribí acá en La A ver, Pampa y tira algo, y que... una línea. No spoilees lo que vas a hacer con Lautaro ahí, pero. No, con Lauti vamos a charlar de la novela, pero es una novela muy del territorio, donde este paisaje es un pueblo inventado en el que transcurre esa historia, pero es un pueblo salinero, el pueblo se llama Árbol Blanco, bueno, y hay una historia ahí familiar, por momentos con algunas pinceladas que se acercan al realismo mágico, pero donde el paisaje que nos rodea, que tiene que ver mucho con esto, con lo situado, con la hostilidad a veces, este paisaje que a veces parece hiriente, que todo pincha, que todo lastima, que puede afectar la vida de las personas, de esta niña, de la protagonista, o quizá al revés, a veces la mirada y la vida de esa niña la que está ejerciendo alguna influencia sobre ese territorio en el que van a acontecer muchas situaciones familiares y también a nivel colectivo, hay una huelga, bueno, hay una búsqueda por la identidad. Bueno, un poco de todo eso va como si nada llorase en el monte, así que invitadísimos a, primero, participar del concurso, tienen toda la información en la página web crónicapatagónica.com.ar. Ahí también hay un detalle de qué es una crónica, por si tienen alguna duda, pero no dejen de participar, de escribir. Y por otro, bienvenidos y bienvenidas si quieren acompañarnos el sábado ahí en la librería para hablar de literatura. Dale Ángeles Alemandi, muchas gracias, un abrazo y estamos en contacto. Mil gracias a vos y a todo el equipo de la radio. Un Dale, beso. Ángeles Alemandi es periodista, es escritora, anunciaba, además de esta actividad del sábado con Lautaro Bentivegna, nuestro Lautaro Bentivegna, anunciaba formalmente que este 15 de septiembre cierra la presentación de los textos de no ficción que forman parte de la convocatoria de la Fundación de Periodismo Patagónico.